Hola, niños y niñas de lluvia. Hoy estamos de nuevo con el Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Y empezamos esta nueva sesión con uno de los grupos peruanos más importantes. Es esto, Evamus, del año 99, de su disco doble Noika Koita, del volumen 1, Dri. Y luego continuaremos con Escala. We'll be right back. Polifucia. Océanos de iridiscencias, voces susurrantes se inoculan en mi cerebro, en cada geométrico ritmo de tu canción. ¿Cómo desearía ser un alien? Soñar con estrellas y jazmines de pan de oro. Escuchar la voz de la más niña de las ninfas, rogando ser encontrada en su interior. ¿Cómo quisiera vivir en un mar multicolor? Ser un gigante entre gigantes, retumbar las percusiones más extáticas por todo mi nuevo planeta. De este viaje nadie quiere retornar, pues todos somos dioses en mi patria. Extraído de mi poemario Escala Megahertz, pronto a ser publicado. Thank you. Eso fue un hermosísimo tema de Allison's Hollow desde Arizona, Estados Unidos, del demo tape del año 96, la canción Chalkboard James. Y ahora seguirá un tema de los Electric Butterflies, un grupo que tuve con Roger Wilmer Terrones allá por el 2004-2005, y sacamos un CD, el Colorful Waves, donde está esta canción, Rodeado por el Mar. Enjoy, kids, niños y niñas de lluvia, kids from the sun, step into the breeze. Thank you. Y ese trip vino gracias a The Electric Butterflies de Lima, Perú. Ahora seguimos con La Bradford. Thank you. Déjalo todo y ven a la nube a ser real. Yeah. We'll be right back. De lluvia, estamos ya terminando pues el paraíso vacío 11 de hoy 9 de septiembre y después de Auticre que acaba de terminar continuamos pues con nuestros compatriotas de Silvania y su tema Puerto 3 del disco del 98 Naves sin Puertos. Y acá en Paraíso Vacío desde Perú os decimos de nuevo, sí niños, déjalo todo y sé real. Chao. Ven. We'll be right back. Thank you.